Ya estamos en línea con Nicolás Lema, del Sindicato de la Química. Pues bueno, esto combina una serie de sindicatos, de realidades, como les hemos venido informando. Nicolás, buen día. Buen día, compañero, ¿cómo anda? Bien, gracias por estar esta mañana en la 36. Es así, ¿no? Vos sos, estás en el Sindicato de la Química, sos trabajador de la planta de Capurro. Exactamente, yo soy delegado de base, trabajador de la planta Capurro, delegado de la base general de base y trabajador de la planta Capurro y, bueno, directivo del Sindicato de la Química. Bueno, ya han anunciado hace varios días el comienzo de esta marcha, ¿no?, que partirá de Bella Unión en esta jornada. Estamos en Bella Unión en estos momentos, ya está, estamos en las gateras, como dicen, para arrancar la caravana con marcha. Bueno, ¿y cómo es el ambiente en la ciudad, que tiene una historia tan particular de lucha y de marchas también, y que cómo se vive una marcha que comienza hoy en este 2021? Estamos recién en como se dice en el fútbol, en las postrimerías, estamos arrancando esto, se está armando todo de a poquito. Tenemos el apoyo de los compañeros del Zócalo, los compañeros de la Caña de Azúcar. Uh-huh. En un rato van a seguramente venir los compañeros de UTA, o sea, de a poquito se está armando la cosa como para empezar a dar el puntapié inicial para arrancar la caravana hoy al mediodía desde la planta de Lourdes Bella Unión. Hacemos una pequeña presentación de la caravana y una pequeña sandeíta para que los compañeros sepan realmente de cómo viene la mano. Y bueno, y ahí arrancamos, dar el puntapié inicial para arrancar para San Belén, Constitución y Salto. Hoy tenemos esa primera etapa. Claro, va a ser caravana, ¿no?, en este caso, ¿no? Caravana, y lo que queremos hacer nosotros es, cada vez que llegamos a un pueblo, hacer una pequeña marcha con los compañeros, con la gente ahí de la zona. Claro. Y entregar folletería, y entregar volantes y información a los compañeros, y si está para hablar, hablamos. Bueno, vamos a la orden de la gente, lo que necesite, y a los medios de prensa, obviamente, para informar de esta situación. ¿Cuántos estiman que van a estar participando en la caravana, en el viaje hacia Montevideo? Mirá, eso depende de cómo nosotros, por ejemplo, ahora tenemos parte de una delegación chiquita del Zócalo, porque están en plena zafra, va una delegación chica también de UTA, pero de a poco se va a ir sumando gente. Hay diferentes organizaciones sociales que se nos van a recibir en los pueblos, uh-huh, comité de base. O sea, va a ser bastante, vamos a tener calculamos nosotros unas 100, 200 personas seguramente calculando de arranque, y eso va a ser medio fluctuante, ¿no?, dependiendo de que alguno se tenga que ir a trabajar o alguno tiene que darle la vuelta, volver a la casa, porque son 4 días, es bastante largo la caravana. Entonces la idea es que tenemos más o menos unas 50 personas enganchadas en la caravana, que son, digamos, la base, y después de ahí para arriba va a aumentar, inclusive podemos esperar a mucho más personas, ojalá se supunte en cuanto más personas mejor, porque la idea es esa, ¿no? Claro. Y sabemos que varios sindicatos se van a sumar a la caravana con nosotros. Precisamente, porque el punto de partida, digamos, de esta movilización es este posible cierre de las plantas de alcoholes de Capurro y de Paysandú, de biodiesel y de bioetanol respectivamente, pero esto está involucrando en realidad algo mucho más amplio, ¿no? Exacto, sí. A ver, la que corre más riesgo, obviamente, por la ley de rendición de cuentas, es salud biodiesel, cambiando el porcentaje mínimo de mezcla de biodiesel en el gasoil, que más o menos todo el mundo ya sabe, y yo estuve explicando en estos días, pero obviamente eso va a traer como una especie de reacción en cadena que va a terminar perjudicando directamente primero a Bella Unión, porque estamos hablando que a nivel hablando de un tema economicista es el más caro, uh-huh, lo que dicen, obviamente por el rostro que cumple Bella Unión y la planta en Bella Unión, y bueno, puede llegar a complicar mucho más el futuro próximo a Bella Unión, y después, bueno, como colateral va a terminar cayendo Paysandú. Claro, y ustedes hablan de también muchos más puestos de trabajo vinculados directo o indirectamente. Exactamente, unos 4.000 puestos de trabajo. A ver, estamos hablando directos e indirectos vinculados a LUR, pero estamos hablando también, tenemos que contar, por ejemplo, lo que influiría directamente acá en Bella Unión. Uh-huh. En Bella Unión estamos hablando que solamente para la planta está la tercera parte de la población vinculada a la planta, en una población de 15.000 personas, o sea, es mucho más grave. O sea, estas derivaciones laterales que tiene el problema conllevaría mucho más personas involucradas en el problema del cierre de la luz. Claro. Arrancaría la caravana entonces, y la idea, además de lo que vos describías de la llegada a cada lugar, ¿la idea es hacer alguna actividad o acto en cada lugar donde pasen la noche? A ver, nosotros hoy de noche llegaríamos a Villa Paysandú a cenar y a descansar, y mañana en la mañana haríamos algo en Paysandú, por ejemplo. Ajá. Arrancaríamos como punto de arranque de Paysandú, y obviamente los diferentes pueblos o ciudades que vayamos participando, también la medida que se pueda y los tipos estén dando, nosotros vamos a participar en lo más que se pueda en cualquier actividad que se genere dentro de los pueblos. ¿Tenés a mano el cronograma detallado, digamos, de por día dónde van a pasar? Hoy hasta sí, Paysandú. Hoy hasta Paysandú, exacto. Se los podemos pasar si quieren al contacto que yo tengo con Ax. Te lo paso, ningún problema. Tenés un PDF que tiene, describe tal cual cada ciudad, en qué ciudad vamos a estar todos los días, y más o menos las horas. Las horas aproximadas, ¿no? Porque dependemos, esto es muy muy dinámico y a veces podemos demorar un poquito más, un poquito menos, dependiendo del lugar donde estemos, ¿no? Y cómo se genera la situación. Claro. ¿Llegarían el 20 acá a Montevideo? Exactamente. La idea es juntarnos enfrente a la planta de biodiesel en Capurro, y ahí arrancar una marcha caminando desde Capurro hasta el Palacio Legislativo, enfrente de la Plaza Primero de Mayo, donde hacemos un acto de culminación y acto de manifestación para demostrar la realidad de Alur y de la lucha nacional y todo lo que lleva a eso, ¿no? Está el tema fuentes de trabajo, por supuesto que siempre es lo más preocupante, que ustedes están alertando, pero también estos sindicatos, este grupo de sindicatos que están con estos temas, ¿defienden este camino productivo de alternativas de combustibles también? Exactamente, o sea, a ver, la lógica, lo que nosotros siempre defendemos, que la producción de biocombustibles son políticas de Estado, y que toda política de Estado conlleva un costo implícito para que se genere, en esa lógica de política de Estado, una industria, en este caso los biocombustibles y la caña de azúcar, muy compleja, que al final termina de toda la cadena productiva, involucra a muchísima gente y a muchísimos actores importantes dentro de lo que es la industria nacional. Entonces nosotros, la defensa no solamente de Alur específicamente, sino de la industria nacional, de la independencia energética, del medio ambiente, la soberanía, o sea que tenemos muchas cosas involucradas que son muy importantes para lo que es el bienestar nacional y la producción nacional. Y desde la Federación ANCAP se ha advertido que en caso de que se concreten estos cierres, o no sé si hay algún otro matiz, se haría ocupaciones. Exactamente. Nosotros, como Sindicato de la Química, pertenecemos a la Coordinadora Sindicato de ANCAP, y esa fue una decisión hecha por la Coordinadora Sindicato de ANCAP, de la cual integramos, obviamente. Muy bien. ¿Algo más que quieras decir, Nicolás, en el arranque de la jornada? Bueno, a todas las personas que quieren arrimarse a la caravana, a estar con nosotros, a mostrar esto a la calle, a querer informarse, a las organizaciones sociales, a los sindicatos, estamos a las órdenes, se van a recibir con los brazos abiertos. Y bueno, y esto es el puntapié inicial para usar como un gran espaldarazo a la juntada de firmas, y que tenemos que hacerla valer. Y bueno, esto es el comienzo de la lucha, que nosotros estamos acá para seguir, para defender no solamente a Luz, sino a todo a lo que perjudique esta ley de objeto de consideración, este gobierno. Bueno, ténganos al tanto, estaremos en contacto, por supuesto, a lo largo de la avenida hacia Montevideo, y como vos nos decías, nos vas a enviar el cronograma y lo vamos a estar informando en detalle. Muy bien, yo se los envío ahora, no me corte con ustedes. Gracias, un saludo a todos por allá. Un abrazo grande, muchas gracias por la llamada. Buen viaje. Estamos a la orden. Gracias, igualmente. Chao. Chao.